En este caso, estamos comunicados con Héctor Polino. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. De alguna manera, tomábamos contacto con usted a partir de analizar un poco esto desde la visión del usuario, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que ha sido todo el recorrido histórico de el grupo Sirigliano al frente de Sarmiento y también lo que muestra la historia de Metrovías puntualmente, ¿no? Pero comenzando por el principio, ¿cómo ha recibido usted el anuncio de hoy? Bueno, es un anuncio largamente esperado. Era ya inconcebible que a esta altura, después de la tragedia de Plaza 11, TVA continuara con la concesión, ¿no? De modo que es una medida que la veo bien, que me parece positiva, aunque tardía, pero bienvenida. Ahora, por supuesto, tengo mis reparos con respecto a algunas otras medidas colaterales que han tomado, de asignarle a Ferrovías y a Metrovías la responsabilidad de crear una unidad de gestión de la ex empresa TVA. A mi juicio, lo que debió haberse hecho es crear una gran empresa ferroviaria en cuyo directorio estén los representantes del Estado, los trabajadores del sector y los usuarios. De esa manera crearíamos una empresa más eficiente, más dinámica, donde estén representados todos los intereses en juego, el Estado, los trabajadores y los usuarios. Porque acá se está dando un fenómeno muy particular. Cuando se le rescindió el contrato a la ex línea San Martín, luego a la ex línea Roca y luego a la ex línea Belgrano Norte, se creó una unidad de gestión operativa ferroviaria denominada UGOFE. ¿Y quiénes gestionaban esa unidad de gestión ferroviaria? TVA, Ferrovías y Metrovía. Y eso no ha cambiado el esquema, porque son las mismas concesionarias las que a todas habría que quitarles la concesión por los mismos motivos, por las mismas razones. Ahora se vuelve a insistir en ese esquema de otorgarle, no a UGOFE, sino crear otra unidad de gestión operativa, pero con Metrovías y Ferrovías, para que gestionen TVA y que son las líneas Mitre y Sarmiento. Entonces, fíjese usted, estas dos empresas, Metrovías y Ferrovías, operarían a través de estas dos unidades de gestión el resto de las líneas ferroviarias a las que se les quitó la concesión por no haber hecho las inversiones, por haber actuado con absoluta irresponsabilidad y demás. Entonces, me parece que la medida de la rescisión del contrato está bien, pero por el otro lado está mal que no se vaya a fondo y no se tome globalmente las medidas que habría que tomar, y esta me parece que es la oportunidad, ¿no? Claro. Porque acaso los subterráneos funcionan mejor que los trenes, y los subterráneos están a cargo de Metrovías. Todos los días tenemos un conflicto, o todas las semanas, cada 15 días, tenemos un conflicto con los trabajadores. ¿Quién paga los platos rotos de ese conflicto? Los usuarios, que se ven privados de utilizar las 6 líneas de subterráneos, con lo cual luego colapsa todo el sistema de transporte en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ahora, puntualmente, cuando se plantea esto de continuar con una metodología que ha dado resultados negativos profundamente, ¿usted cree que se debe a qué? ¿A incapacidad o a qué? Y mire, se debe a muchas cosas. Por un lado, es que no se quiere ir a fondo, tal vez se tema volver a recrear una empresa pública de las características que le acabo de señalar. Piensen que el Estado no tiene personal competente como para asumir esta responsabilidad de la gestión empresaria. No sé cuál podría ser la razón, pero lo cierto es que, fíjese usted, si a TVA se le había encargado la gestión operativa de las 6 líneas San Martín, Belgrano Sur y Roca, cuando debió haber sido la primera la que se le debió haber quitado la concesión. Se les quita las otras tres por no haber hecho las inversiones, por mal funcionamiento, por problemas, y le entregan la gestión a TVA, Metrovía y Ferrovía. Ahora, con TVA se produjo la tragedia de 11, bueno, le rescinden el contrato y se le entregan la gestión a las otras dos. Y mañana va a haber un problema en el ámbito de Metrovías o de Ferrovía, y a quién le van a entregar la gestión operativa de la empresa. Bueno, pero de hecho se produce una situación que estaba establecida también dentro de lo que uno podía ver en cuanto a las denuncias de los trabajadores en el Sarmiento, que era un grupo de trabajadores, los trabajadores que pertenecen a los gremios que no son tan cercanos a la empresa, obviamente, que denunciaban la falta de inversión y que en el marco de esas denuncias que ellos hacían fueron acusados muchas veces hasta de prender vagones, ¿no?, por propios funcionarios del gobierno. Bueno, con Metrovías pasa lo mismo. Un grupo de trabajadores del subte desde hace mucho tiempo que viene denunciando la falta de inversión, cómo esto potencia la situación de inseguridad dentro del subte. Digo, la dinámica es la misma, con lo cual es de alguna manera para replantearse esto de si es un error o si en verdad tiene que ver con otro tipo de cuestiones. ¿Cómo cree que va a repercutir esto en lo que ya es una discusión casi novelesca con la ciudad de Buenos Aires por justamente el tema del subte? Y yo creo que esto favorece a Metrovías, ¿no? Y acá el tema del subterráneo es un problema de otra naturaleza, es un conflicto que hay entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad. Acá tenemos la actuación de irresponsable del jefe de gobierno de Buenos Aires, que el día 3 de enero firma un acta acuerdo asumiendo la responsabilidad de la gestión del subterráneo, y el 5 de enero firma un decreto estableciendo un aumento del 127,2% que comienza a regir a partir del 6 de enero. Y luego, después de lo que sucedió con TVA, se asusta pensando que puede tener un problema parecido y entonces resuelve devolverle la gestión al gobierno nacional y deja vigente el impuestazo o el tarifazo que ha establecido, que se ha ido el boleto de 1 peso con 10 a 2 pesos con 50. De modo que acá es de otra naturaleza. Acá hay una terrible irresponsabilidad del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Lo increíble puntualmente es que cuando aparecen empresas y se hacen denuncias sobre el manejo de estas empresas, del servicio ineficiente que dan, esto potencie la posibilidad de tener más negocios, ¿no? De hecho, el grupo Sirigliano había recibido también el tren a Uruguay, ¿no? Sí, el tren a Uruguay, el tren a Misiones también. Una empresa que ha construido subterráneos en Río de Janeiro, que ha instalado una línea de colectivos en Nueva York, que se ha expandido por distintos países del mundo, ¿no?, utilizando los subsidios que le ha estado entregando el Estado, y no invirtiendo ese dinero en el mejoramiento de la red en el país. Claro. De modo que sí. Estamos con una situación muy complicada, ¿no? De modo que analicemos de esta manera, para sintetizar. La medida de rescisión del contrato está bien, ese es un paso importante. Ahora, no está bien la segunda medida que toman, que es de crear esa unidad de gestión con Metrovías y Ferrovías. Bueno, ahora tenemos que luchar para que se cree una empresa pública, una empresa ferroviaria pública, con la representación del Estado, los trabajadores del sector y los usuarios. Se ha dado un paso, quedaron en la mitad del camino. Bueno, ahora tenemos que empujar para que se dé el otro paso y logremos, bueno, reconvertir totalmente esta situación que arranca en la década de los años 90. Polino, gracias por atendernos. Al contrario, que siga bien. Hasta luego.